Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 54 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. Hoy tenemos toda la información para este viernes, culminando esta semana, 28 de octubre. Ya nos acercamos cada vez más cerca del día esperado por los niños, el Halloween. A esta hora de la mañana vinculo en la mesa de trabajo a Angie Torres. Angie, buenos días. Muy buenos días, Jefferson Bermúdez, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida. Hoy los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y Periodismo Público en Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. También nos encuentran en TuneIn como Uniminuto Radio Soacha y tenemos nuestra propia aplicación móvil Uniminuto Radio Soacha en el Play Store y el App Store. Hay noticias importantes que se desarrollan en el país. Mucha atención porque hay una manifestación del vicepresidente Germán Vargas Lleras, sorpresiva. Pidió salir a marchar contra la reforma tributaria. El vicepresidente de la República rechaza la falta de una exención de impuestos a la vivienda social, pues precisamente están afectando lo que él realiza en todo el país, además de las vías. El vicepresidente Germán Vargas Lleras de nuevo criticó el proyecto de reforma tributaria que empezó a hacer trámite en el Congreso de la República para que no eliminen la extensión de renta a programas de vivienda de interés social. En otras noticias, Santos espera un nuevo acuerdo de paz para que se firme en noviembre y no descarta otro plebiscito. El mandatario es optimista ante la consecución de la paz. Recordemos que también el día de ayer, se dio a conocer que el ELN no liberó a Odín Sánchez. Por esta razón, aún no hay una conversación seria, como se tenía planteada en Quito, en Ecuador, realizarla con esa guerrilla de las FARC. Además, se conoció del ELN y además se conoció una noticia lamentable. El ELN asesinó a dos transportadores y quemó sus vehículos, esto en Fortul, en Arauca. Las víctimas trabajaban con la agencia logística que lleva víveres al ejército en esta zona del país. Guerrilleros, al parecer, de la Comisión Omaira Montoya Henao del Ejército de Liberación Nacional del ELN, interceptaron dos vehículos tipo furgón en el eje vial Fortul, en Tame, en inmediaciones al caserío de Caranal, donde adelantaron esta acción. Y precisamente la información preliminar indica que los sujetos armados le impartieron la orden de pare a los conductores, los que no acataron, por lo que procedieron a disparar, a lanzar una carga explosiva y también a rematar a sus conductores. Así lo confirmó el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón en el departamento de Arauca, el brigadier general Miguel Ángel Rodríguez Díaz. Pues precisamente fue con tiros de gracia como resultaron asesinados esos dos transportadores. Lamentable la noticia. No se sabe entonces si el ELN quiere negociar con el gobierno por este tipo de noticia que estamos brindando a ustedes en ese momento, en esta mañana de viernes, aquí en Periodismo Público Radio. En otras noticias, ya hay nuevo Procurador General de la Nación. Hablábamos de Fernando Carrillo, como lo habíamos anticipado aquí en Periodismo Público Radio. Pues dice, además, se ha pronunciado con respecto a la Procuraduría General, que es un organismo incluyente, un fortín político, y también afirmó que, aparte de ser elegido como el jefe de ese despacho, este cargo que asumirá en el próximo mes de enero del 2017, está muy contento. La votación terminó 92 y solo le hicieron falta alrededor de 3 votos. todos estaban apoyando a este candidato, todos los partidos, y Fernando Carrillo entonces se queda en la Procuraduría. Se acaba el mandato de Alejandro Ordóñez y lo han hecho pronunciar con respecto al esquema de seguridad de Alejandro Ordóñez, quien lo colocó ahora por 4 años. Pues dice que el procurador debe tener un esquema discreto de seguridad, pues en ese momento tiene 16 vehículos y además escoltas para él y para su familia. Hablamos de Ordóñez, quien dejó este mandato, fue lo último que propuso al irse del cargo. El recién elegido jefe del Ministerio Público abrió la posibilidad de tener a una mujer como viceprocuradora. En otras noticias, hablamos rápidamente del fútbol, porque James tiene las condiciones para ser titular en cualquier equipo, así lo aseguró César Luis Menotti. Este es un exjugador y además técnico, campeón de Argentina del Mundial 1978, y habló sobre la selección Colombia y por supuesto de James Rodríguez y también incluso del Barcelona. Y para culminar, mucha atención, el gobierno de Antioquia suspende la explotación en canteras de la vía Medellín-Bogotá. La medida será entre los kilómetros 2 y 18 y 500 metros al lado y lado del eje central de la vía. Recordemos que hace poco, y esto se debe también a la actividad minera autorizada y no autorizada en la autopista Medellín-Bogotá, que lamentablemente ocasionó una luz de tierra donde murieron bastantes personas. Se mantendrá entonces hasta el día que se tengan los estudios técnicos que permitan garantizar que no se presentará una nueva calamidad. Así lo afirmó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. La medida incluye las inmediaciones de la doble calzada Medellín-Bogotá, entre los kilómetros 2, 18 y 500 metros, al lado y lado de este eje central de la vía. El mandatario departamental precisó que para garantizar que no se reinicie cualquier tipo de actividad minera en la zona, el Ejército y la Policía Nacional adelantarán patrullajes diarios. 8 de la mañana, 1 minuto. En este momento, el clima para nuestro municipio de Soacha, 14 grados centígrados. El cielo soleado en este momento, la probabilidad de precipitaciones es del 51%, humedad del 86%, el viento a 3 kilómetros por hora. La temperatura máxima para el día de hoy será de 18 grados centígrados, probabilidad de lluvias, al parecer en horas de la tarde, el 97% de probabilidad de precipitaciones para las 5 de la tarde. Hoy pico y placa para vehículos particulares terminados en placas números pares 02468 desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Es la información que entrega esa hora a Periodismo Público Radio. Es hora de ir con los titulares, lo que pasa y sucede en Soacha, Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. En el municipio de Soachazo, juntos de la Comuna 2, se le apuesta a la mejor seguridad. La Casa de la Justicia de Soacha es un ejemplo de conciliación para el extranjero. Marco Fidel Torres se posiciona como nuevo secretario de Desarrollo Social en el municipio de Soacha. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 8 de la mañana, 3 minutos, se habrá toque de queda para menores de edad por Halloween en Bogotá. Este año, 500 policías han sido sancionados por hechos de corrupción en la capital del país. Y llega Arbo a Bogotá, la Feria Internacional de Arte del Distrito en la capital. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Los gestores territoriales trabajarán por la cultura de Cundinamarca. En noticias del primer departamento de Colombia, se presentaron avances de la gestión en educación durante este año 2016. Por otra parte, la Asamblea de Cundinamarca, el Consejo de Bogotá y el Gobierno Departamental analizaron movilidad en la región. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 4 minutos, es momento de conocer lo que sucede a nivel nacional, las voces de las principales noticias. Igualmente, la Unión Europea reitera el apoyo a Colombia en los diálogos de paz. A pesar de las diferentes dificultades por las que atraviesa el proceso de paz con las FARC, la Unión Europea, a través de la representante Federica Mogherini, reiteró el apoyo al gobierno colombiano de las negociaciones. Este año el Premio Nobel de la Paz lo ha recibido Colombia, y con Colombia toda América Latina. Permítame que felicite a mi amigo, presidente Santos. En las declaraciones, la representante felicitó al mandatario Juan Manuel Santos por el Nobel de Paz. La Unión Europea apoya plenamente su esfuerzo adicional y el esfuerzo de los colombianos para conseguir una paz estable y duradera. Hemos apoyado el proceso de paz hasta ahora y vamos a seguir apoyando y acompañando todos los esfuerzos para abrir un nuevo histórico capítulo en Colombia. Las declaraciones se dieron en medio de la cumbre iberoamericana que se desarrolla en la ciudad de Cartagena de Indias, marcada en esta oportunidad por la inasistencia de los mandatarios de diferentes países como Brasil, Argentina, Cuba, entre otros. 8-5 del presidente Juan Manuel Santos aplazó la instalación de la mesa de los diálogos de paz con el ELN en Ecuador. La Cancillería de Ecuador suspendió el acto en el que el día de ayer se iba a instalar las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Esto a raíz de que el presidente Juan Manuel Santos aplazó el viaje del equipo negociador de paz, esperando que esta guerrilla libere al excongresista Odín Sánchez. Pues ante este hecho se pronunció el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Yo me encontré a la gente del gobierno cuando venía para acá. Ahí es en stand-by, pendientes de que se liberara o no a la persona que está secuestrada. No la liberaron. Es natural que haya el presidente tomado la decisión de aplazar el encuentro. Ahí me los encontré en el aeropuerto, todos en stand-by. Desde Quito, horas antes de anunciar la suspensión, la Cancillería ecuatoriana había reiterado su disposición para el diálogo y mencionó que están listos para acoger este proceso de cualquier momento. 8 de la mañana con 6 minutos y se realizaron varias marchas a nivel nacional en contra de la reforma tributaria en el país. Así es, Jefferson y oyentes, debido a la reforma tributaria, colombianos salieron a marchar en Medellín, en Bogotá, Tunja, entre otras ciudades, pues cientos de trabajadores salieron a las calles para manifestar su desacuerdo respecto al contenido de esta. No estamos de acuerdo con la reforma tributaria por ser absolutamente regresiva, porque le quita impuestos a los ricos, pero adicionalmente le aumenta escandalosamente los impuestos a los pobres, especialmente el IVA, lo cual va directamente a los salarios y al bolsillo de los trabajadores. Por eso estamos en contra de la reforma tributaria y vamos a hacer todo lo posible para que el Congreso no la apruebe. De tal manera también que estamos denunciando todas las medidas de estos gobiernos que están haciendo contra los trabajadores en Bogotá por las privatizaciones y los negocios de Peñalosa, en el Valle contra los 800 despidos que hay hoy en el Hospital Universitario del Valle, que muestra la política antisocial de estos gobiernos. Además de esto, en las últimas horas, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se expresó en desacuerdo con la reforma tributaria respecto a las viviendas de interés social. Lleras, pues, invitó a los colombianos a marchas en contra de la reforma. Afirmó que todos los colombianos que se han beneficiado de este programa, pues, salgan a decirle al Congreso de la República que le ponga atención a las normas que van a acabar con la política de vivienda en Colombia. 8 de la mañana con 8 minutos y la Fiscalía incautó millonarios activos de las FARC originados por la minería ilegal. La Fiscalía reveló que un grupo de indígenas de la comunidad Zamuro terminó enredado en una maraña empresarial que habría servido de fachada para lavar más de 2 billones de pesos de bandas criminales y de la guerrilla de las FARC. Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, se refirió al respecto. Incautamos los primeros activos de las FARC, producto de la minería ilegal en el Bichada, con facturas falsas que hacían...

Y escuchamos Quisiera Verte, de Magia Caribeña, esta canción precisamente porque un día como hoy, también 28 de octubre, pero del año 2007, la orquesta Magia Caribeña sufriría una tragedia. Jefferson y oyentes, en un trágico accidente sucedido el día de hoy, pero en el año 2007, pues fallecieron bastantes integrantes de la agrupación musical Magia Caribeña, dirigida por Federico Betancourt Jr. Pues ellos salían de un recital y sufrieron un accidente de tránsito acaecido en horas de la mañana en Tucupita, estado de Delta Amacuro, en el país de Venezuela. Las informaciones recolectadas hasta el momento pues indican que la agrupación terminaba una presentación en la capital y retornaban a Caracas cuando se produjo el accidente, del cual no se conocen con exactitud las causas. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Y avanzamos con noticias, precisamente en ese momento, noticias de nuestro municipio aledaño. La familia cibateña, dona ya un terreno para la reconstrucción de una capilla en este municipio. Alejandra Catú y Marisela Morales, misioneras y evangelizadoras de México, llevan 10 meses viviendo en el municipio de Cibaté y apoyando a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en actividades y cursos para los jóvenes. Como misioneras y gestoras sociales, vienen liderando junto con la comunidad del municipio la iniciación del proceso de reconstrucción de la capilla en el barrio La Paz. Este terreno fue donado por la familia Gantibar con el fin de ayudar con una buena labor social, la cual busca unir a las familias con la presencia de Dios. Pues cabe resaltar la invitación que hacen las hermanas misioneras a participar y ayudar con la reconstrucción de esta capilla, ya que esta será de la comunidad y para la comunidad del barrio de La Paz. Pues Sara Rodríguez tiene toda la información. La hermana Marisela Morales habla sobre el terreno donado para la reconstrucción de la capilla en el municipio de Cibaté. Hace apenas 2 meses conocimos a esta familia, la familia Gantíbar, don Alonso y la señora Efigenia. De veras una familia, un matrimonio bendecido por Dios. Ellos nos donan este terreno de 9.50 por 24 de largo. Entonces la finalidad es que esta capilla sea atendida por nosotras, y como nosotras somos misioneras, prácticamente vivimos en donde Dios nos provee. La finalidad es que la gente, tanto que pase o que entre a Cibaté, aquí el barrio de La Paz, que van a ser los primeros beneficiados, sobre todo Cibaté, pues ya que nosotras somos misioneras. Nosotros el día de mañana nos cambian a otro país o regresamos a México y la construcción queda acá. Por otro lado, Alejandra Cantú cuenta su experiencia como misionera. Pues bueno, nosotras nos dedicamos, nuestro carisma esencial es la evangelización. Nosotros evangelizamos con la palabra de Dios, hacemos visiteo por los hogares, tenemos grupo juvenil, grupo de adolescentes, en la parroquia también cursos bíblicos. Entonces, nosotras somos mexicanas, tenemos 2 años más o menos en Colombia y 10 meses de vivir acá en Cibaté y de trabajar acá en esta zona. Entonces, pues muy contentas de poder trabajar acá y pues de que la gente, ¿verdad?, pues también pueda conocer al Dios del amor, al Dios que da vida. También menciona las actividades que se van a realizar para recoger fondos. Primeramente Dios, en diciembre 18 vamos a realizar un bazar allí en el parque de aquí de la alcaldía de Cibaté. Los grupos de la parroquia van a vender diferentes alimentos, bebidas, pero claro, no alcohólicas, sino jugos, gaseosas, es donde la gente pueda ir todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde se van a estar vendiendo alimentos, y todo lo que entre pues van a ser fondos para iniciar esta construcción, primeramente Dios, en enero del próximo año. Por último, invitan a la comunidad a participar. Bueno, pues aquellos hermanos cibateños, ¿verdad?, que gusten cooperar con la obra que al final es de Dios. Nuestro teléfono es 314-444-2548.

Llega la 25ª Carrera Internacional Ciudad de Soacha el 29 de octubre. Será una fiesta que se correrá por las principales vías de Soacha. Categorías: escolar, preinfantil, menores, juvenil, mayores, veteranos, A y B y silla de ruedas. Inscripciones a través del portal www.soacha12k.com. Mayores informes: Coliseo General Santander, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, en la línea 8400-199, extensión 123. Invitan Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte y Alcaldía Municipal de Soacha. Juntos formando ciudad. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos. Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto. Reduce, recicla y reutiliza. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8 de la mañana, 41 minutos en Colombia, 8:41. Dijimos que una cortica pausa porque hay más invitados y hoy vamos hasta las 9. A las 9 conecta nuestra compañera Marianel Civilleta para continuar con la información, pero ya a través del programa institucional Generando Confianza. Generando Confianza, que es de la Alcaldía Municipal de Soacha. Recordemos que nosotros entre semana normalmente vamos hasta las 9:30, pero hoy nos tocó acortarnos media hora por el programa institucional. A esta hora tenemos, como ya lo mencioné, a nuestro amigo Galo de Jesús Herrera. Él es asesor político de movilidad y transporte, es una persona conocedora, por supuesto, y vamos a hablar de un tema tan álgido que justamente tiene que ver con la movilidad y el transporte en el corredor Soacha-Bogotá. Galo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial y atento saludo para el doctor Ariel González, para su equipo de trabajo. Mi sincera felicitación para estos jóvenes que día a día trabajan por el progreso de esta ciudad y en especial para quienes por medio de esta importante estación radial y por medio de periodismo público se encuentran al día con las noticias del municipio más importante del departamento de Cundinamarca, el municipio de Soacha. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, don Galo, entremos en materia. Transmilenio, ese dolor de cabeza para los soachunos. Nos hacen la primera fase a medias, porque la verdad no es que haya quedado tan bien hecha. Venimos ahora con el tema de fases 2 y 3, que ya, que no, que sí, que mañana. Sí, listo, gobernación y alcaldía parecen que ya tienen su 30%, ya hay cierre financiero incluso, pero desde la nación nada de nada y no se sabe cuándo finalmente se da viabilidad para que se garantice ese 70%. ¿Cuál es su punto de vista, su visión frente a Transmilenio Soachaga? Bueno, doctor Ariel y Radio Oyentes, es muy importante ejemplarizar este tema por cuanto el mismo gobierno departamental y el gobierno local tienen una confusión. Ajá. Una cosa es el tema de movilidad del municipio de Soacha como ciudad-región, sí, y otra cosa muy diferente es el transporte público de pasajeros por carretera dentro del convenio interadministrativo del municipio de Soacha con la ciudad de Bogotá. Sí. Dicho esto, en la primera parte, si al finalizar la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio, que es una necesidad sentida para el municipio, podemos tener un avance dentro de la prestación del servicio de transporte público del corredor. Hay que decirlo claramente al señor gobernador y al señor alcalde de esta ciudad que esta no es la solución para el problema de movilidad que no tiene Soacha, sino todos los municipios que vienen desde el sur del país. Sí, correcto. Y que lamentablemente Soacha ha tenido que asumir esa responsabilidad debido a la ineptitud, no del gobierno anterior, del gobierno nacional, sino de varios gobiernos anteriores, por cuanto, doctor Ariel, nosotros podemos ver que todos los municipios en el país gozan de unas excelentes troncales, gozan de unas circunvalares, gozan de unas vías especiales en donde no se toca el municipio, pero realmente Soacha se sigue quedando en el olvido. Y yo creo que desde esta importante estación radial y todos los medios de comunicación, quienes tenemos sentido de pertenencia con la ciudad, con injerencia o sin injerencia en el alto gobierno, debemos pedirle a la nación que pueda resarcir esos daños que tiene Soacha, porque realmente son inmensos. Mientras la ciudad crece, mientras nosotros recibimos una cantidad de personas que vienen a vivir en Soacha por concepto del desplazamiento forzado, que aún en día sigue existiendo, sin embargo, del preacuerdo de paz y por los programas de vivienda, seguimos asumiendo una responsabilidad que realmente ha tenido que cargarse el municipio solo, con el beneplácito del Estado, de quedarse prácticamente ciego, sordo y mudo, señores periodistas. Sí, óyeme, o sea, digamos que Soacha lo que ha hecho es recoger toda la problemática de movilidad de diferentes municipios y cargar con ella. Doctor Ariel, no solo en movilidad, también en salud, bueno, en educación. En todo, pero digamos el tema específico, claro, aquí es movilidad. Claro, claro, exactamente, sí. Y con una deficiencia tremenda que siempre ha tenido no solamente el gobierno nacional y el departamental, sino también el gobierno local. ¿Sí? Debo aclarar que no tengo nada en contra del señor secretario de movilidad. De Soacha, ¿no? De Soacha. Y específicamente puedo decirle a la luz pública que yo hago parte de ese gobierno sin tener una injerencia directa dentro del gobierno municipal, porque yo no tengo cargo alguno al interior de la alcaldía de Soacha. Uh-huh. Pero nuestros consejos y la experiencia no ha sido suficiente y necesaria. Sin embargo, de los debates que hemos tenido al interior del honorable Consejo Municipal y de los medios de comunicación, para que nuestro pensar y nuestras ideas sean unas ideas que, inclusive encontrándose dentro del plan de gobierno y dentro del plan de desarrollo, no sean efectivas dentro de la propia realidad, doctor Ariel. Uh-huh. Cabe destacar y decir que cuando se estaba estructurando el plan de desarrollo del municipio de Soacha, mediante derecho de petición, tuve que pedirle al honorable Consejo Municipal que se modificara la propuesta del gobierno, porque realmente no se veían los intereses que realmente necesita el municipio. ¿Cuál propuesta? Intereses como el siguiente, ajá, doctor Ariel y radio oyentes. Es muy importante que el municipio de Soacha como tal se conecte con la capital de la República, no como un municipio, sino como ciudad-región. Y esto dentro de un plan maestro de movilidad, en donde mediante un documento COMPEX le podamos decir a la nación qué es lo que se necesita. Y realmente, doctor Ariel, lo que se necesita es algo muy sencillo. Necesitamos única y exclusivamente que se construya una vía paralela a la autopista del Sur y que dentro de los ajustes de la misma, muy posiblemente se haga una conexión con Bogotá y tratemos de eliminar la cantidad de semáforos que tenemos desde Venecia hasta Soacha, y prácticamente mejoraríamos la movilidad. Y concretamente digo, lo siento y vivo todos los días, el problema del trancón, de la falta de movilidad dentro del municipio de Soacha como territorio, no es problema de Soacha, no es problema de la nación, o sí es problema de la nación, pero con un baluarte importante en donde Bogotá tiene que reflexionar. Muchas veces distrito, arrancamos, sí, del puente de Soacha y es una autopista completa, pero cuando llegamos a Protabaco, por la cantidad de semáforos que tiene la ciudad de Bogotá, prácticamente hasta ahí llegó la satisfacción de irnos a 40, 50 kilómetros por hora. Sí, óyeme, pero venga una cosa, don Galo. Usted dice que es un problema sencillo, pero no es tan sencillo, y usted mismo lo ha dicho, que tiene que hacerse mediante un documento COMPES, y sabemos lo difícil. Claro, si hubiera voluntad es fácil, pero también sabemos que lograr un documento COMPES no es tan fácil. ¿Ahí qué se podría hacer? Pues yo creo, doctor Ariel, que siempre hace falta es voluntad política. Eso lo que ha hecho aquí, sí, es falta voluntad política, porque no se olviden que Galo de Jesús trabaja con la mejor firma de ingenieros que tiene el país en materia de movilidad. Y nosotros hemos entregado las mejores ideas. Durante los 10 años que vivo en Soacha, he tratado de ser el ciudadano ejemplar, en donde con sentido de pertenencia he tratado de hacer los mejores aportes para mi ciudad. Pero ¿de qué sirve cuando el gobierno local, departamental y nacional, vuelvo y digo, tiene oídos sordos y no escucha los clamores de una necesidad sentida, de una comunidad que realmente necesita que se reivindiquen sus derechos y sus valores, al menos en materia de movilidad, que legalmente son tan tangibles tanto en la Constitución de la República como en la Ley 336 de 1996 y en la Ley 105 de 1993. Bueno, don Galo, ¿y el problema de Transmilenio qué? ¿Hay qué? Bueno, yo pienso que independientemente del gran favor que nos presta Transmilenio, siempre fue un error de Soacha haber recibido este sistema. ¿Sí? No olvidemos que hace algunos meses atrás varias investigaciones de importantes instituciones y universidades nos entregan unos resultados en donde dicen que los sistemas adoptados por la ciudad de Bogotá, en este caso Transmilenio y el sistema integrado, son los peores sistemas que tiene el país y América Latina. Este no es el concepto de Galo de Jesús. Ajá. Este es del concepto, ¿sí?, de expertos en movilidad y de grandes estudiosos representados en grandes universidades, en donde manifiestan claramente que el sistema no es el apropiado para Bogotá. Entonces, si nosotros estamos copiando lo que viene Bogotá, ojalá Dios no quiera, ni se le permita a nuestro alcalde y a su equipo de gobierno traer sistema integrado a Soacha, porque tiene una cantidad de falencias que por tiempo no las describo, sería aún más grave el problema. Existen las soluciones, pero vuelvo y digo, señores periodistas, no existe la voluntad política para que se puedan ejecutar esas soluciones. Venga, pero si hay evidencias que uno de los peores transportes, digamos, o sistemas de transporte es Transmilenio, y mire cómo estamos luchando y clamando para que nos hagan fases 2 y 3, ¿qué paradoja esa entonces? Yo creo que es por el cumplimiento del documento COMPEX. Ajá. Hay un compromiso del Estado y hay un compromiso de la gobernación. Si nosotros dejamos a un lado que no se cumplan estas fases, doctor Ariel, pues por lógica vamos a perder esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo como estudioso de este problema? Yo planteo que se terminen las fases 2 y 3, pero que Soacha como ciudad-región tenga el transporte alternativo organizado bajo unas directrices, organizado bajo unos decretos especiales, no como los que emana actualmente el Ministerio de Transporte, en donde, al contrario, en vez de aumentar las capacidades transportadoras, se reducen. Y es más, en estos momentos en el Ministerio de Transporte se encuentra cursando un proyecto de reposición para el parque automotor de Soacha, en donde los damnificados no son los transportadores, en donde los damnificados no es el gremio, es la comunidad. ¿A quién se le ocurre que una ciudad que prácticamente ya alcanza el borde del 1.5 millones de habitantes tenga que prestarse este servicio elemental prácticamente con el 40% del total de las capacidades que en este momento las tenemos operando por intermedio de las diferentes empresas? Dentro del orden constitucional, el orden legal, la parte técnica y administrativa. Sí, es verdad, las empresas prestan un mal servicio, pero este no ha sido el problema de los transportadores. No vengo como abogado del diablo, simplemente quiero decir de que el gobierno nacional y en especial el Ministerio de Transporte no le ha brindado a Soacha que tenga los mismos beneficios que otros municipios como los de La Sabana, que nosotros, al igual que ellos, podamos tener un servicio eficiente de acuerdo a las tecnologías que nos presta el siglo XXI. Bueno, mire, don Galo, usted dice sistema alternativo, sería la solución. ¿Cómo? El sistema alternativo, claro. Nosotros hemos realizado unos estudios muy serios, inclusive así se extendiera en una fase cuarta y tuviéramos todos los alimentadores que necesita el sistema en Soacha, promesa que creo que jamás se va a cumplir. Ajá. Alimentadores en Soacha jamás vamos a tener, nunca va a poder Transmilenio cumplir con toda la demanda de la prestación del servicio de pasajeros dentro del corredor desde nuestro municipio hasta Bogotá. Entonces, cuando decimos de que el sistema es inoperante, de que tiene muchas deficiencias, de que aparentemente en el momento están transportando 80.000 a 85.000 personas diarias y de Soacha a Bogotá se están transportando más o menos 280.000, cuando decimos que el transporte alternativo está cubriendo un 70%, pues claro, tenemos que darle el espacio a este transporte alternativo, pero dentro de la ley, organizado. Pero de nada serviría en este momento emitir una serie de decretos, hacer un plan de reposición y tener los mejores buses, porque realmente estos buses no tienen por dónde prestar un servicio que realmente valga la pena. Exactamente. He ahí lo que siempre hemos venido manifestando y yo he dicho en mis columnas editoriales en Periodismo Público, doctor Ariel, que es muy importante que se construya la troncal de Oriente, la autopista de Oriente o como se determine. El asunto es que Soacha como tal necesita una vía alterna a la autopista del sur por la parte oriente, porque por la parte occidente ya la tenemos. Sin embargo, de los problemas que tenemos con Bogotá, con Van der Hamen, etcétera, X, Y, Z, y que le van a meter peaje, muy posiblemente existe esa solución de la avenida longitudinal. Pero permítame, doctor Ariel, y señores periodistas, estimados oyentes, decirles que esa no es la solución para los municipios del sur del país, peor aún para el municipio de Soacha. Muy bien, oiga, don Galo, ¿sabe qué? A usted tengo que invitarlo es aquí para que le dediquemos medio programa. Es que ese tema es tan complejo, en serio, y hay tanto de qué hablar que en una sección pues no podríamos hacerlo, pero queda abierta la posibilidad, don Galo, porque ahí se nos queda en el tintero, pero digamos que queda algo claro, y es que la propuesta es definitivamente hacer esa vía independiente, como se llame aquí, la perimetral de Oriente, la troncal de Oriente, como sea, como la propone usted, que se ha venido hablando a propósito desde hace mucho tiempo, pero que se ha quedado simplemente en palabras. Pero esa sería la solución, porque por supuesto, usted dice el sistema alternativo, ¿por dónde va a correr? ¿Por dónde se va a movilizar? Si no hay. Don Galo, lo invito a una próxima, ¿vale? Doctor Ariel, yo voy a terminar mi intervención con lo siguiente. Las instituciones públicas, los grupos políticos y especialmente lo que es alcaldía y consejo, siempre me ha escuchado mis propuestas y mis debates. Y alguna vez me decían con mucho respeto en el honorable consejo municipal que Galo de Jesús siempre habla de lo mismo. Y de lo mismo, y de lo mismo, como si fuera una retaliación permanente. Con respecto a eso, es importante decirle al honorable Consejo Municipal y a nuestro señor alcalde, que es la cabeza visible de este municipio, que cómo no podemos seguir hablando del mismo tema cuando el tema no se ha solucionado. Eso es lo mismo que cuando un niño tiene hambre y llora y su madre no le da de lactar. Ese es el problema que tiene Soacha. Mientras no se solucione el problema dentro de fondo y hay de que, forma... Hay que seguir hablando. Tendremos que seguir hablando, sí. Y tendremos que seguirle diciendo lo mismo a la ciudad, al departamento y al país. Un así agradecimiento es. Muy especial. Y no se olviden que sin ser un soachuno de Raizal, en mi condición de hijo adoptivo siempre estaré para presentar las mejores propuestas, los mejores argumentos, las mejores alternativas para construir de Soacha la ciudad que siempre soñamos. Una ciudad con visión y con futuro, como fueron las propuestas de nuestro alcalde. Dios les colme de bendiciones, señores periodistas, oyentes, muchísimas gracias. Así será, son las 8 de la mañana, 54 minutos en Colombia, don Galo. Oiga, sí, como siempre, hablando contundente, claro y preciso, y me encanta también que se hable así. Creo que, claro, más no se puede. Se necesitan soluciones y soluciones reales, y yo estoy de acuerdo con usted, tendrá que seguirse hablando hasta que hayan soluciones reales. Muchísimas gracias, 8 de la mañana, 55 minutos, ya vamos ahora rápidamente, Angie, a hablar de un tema que anoche, y por aquí lo estoy viendo en periodismopublico.com, el tema de Asojuntas Comuna 2, anoche en el Teatro Suba se reunieron para hablar de diferentes temas, para hablar entre otras cosas de la seguridad, a hablar de la organización de una feria de servicios, en fin, diferentes temas que, pues por supuesto, nos competen a todos, pero que lideran en este caso los miembros de Asojuntas de la Comuna 2. Para ello tengo, para hablar de este tema, invitada a esta hora a la señora Nubia Aguirre. ¿Usted sigue siendo presidenta? Es que como ahorita se cambió todo, oiga, me alegra mucho, de verdad. Doña Nubia, bienvenida, hacía días que no nos veíamos. Gracias, Ariel, muy amable, muy buenos días para todos, para mis compañeros comunales, para todos los oyentes, muy buenos días. En el Nogal, ¿cierto? Sí, señor, todavía okay. Sigo siendo presidenta del barrio El Nogal. Perfecto, y me imagino que también, bueno, por ser presidenta, pues claro, digamos, integrando a Asojuntas Comuna 2 también. Sí, señor, soy secretaria de Asojuntas Comuna 2. Me alegra muchísimo. Además, bueno, una mujer camelladora, trabajadora, me consta. Sí, señor. Y tengo que decirlo. Doña Nubia, ¿cómo les fue anoche en esa reunión de Asojuntas Comuna 2, donde en el Teatro Suba ustedes tuvieron la posibilidad de reunirse, entre otras, con la directora de participación comunitaria? Tengo entendido que el asesor de despacho también, John González, estuvo allí. Hablar de diferentes temas, hablar de seguridad, hablar de sí. Feria de servicios, hablar de temas relacionados con la comuna. Sí, sí, hablaron muchos temas. De verdad, pues, gracias a los compañeros por la asistencia. Nosotros somos 31 barrios afiliados que tenemos en este momento de Asojuntas Comuna 2. De esos 31 asistieron 27, nos fue bien, gracias a Dios, se hizo un buen coro. Se dio inicio a la asamblea y en la asamblea tratamos temas de lo que pues se comenta, que estuvo el secretario de gobierno, Mayor Mendieta. Ah, también estuvo, claro, el secretario sí, Marco Fidel, ¿cierto? Sí, señor, estuvo okay. El doctor John. El acompañamiento de prevención con mi subintendente Ibáñez. Ah, también estuvo el área de prevención y atención y educación de la policía. Estuvo ¿sí? el patrullero Sánchez, el patrullero de los Ríos y creo que es patrullero intendente Castillo que también estuvo acompañándonos el día de ayer. Bueno, resultados concretos porque se habló de mucho, ¿no? Pero sí, muchas cosas. ¿En qué quedaron? Concreto, se aprobó. La feria de servicios va a ser en el Parque del 8, el 19 de noviembre. ¿En el Parque del 8? Sí, señor. El Parque del 8 es el de... Donde está el presidente Alirio Rosso, ese es Sol de Porto Alegre. Eso es Sol, sí, el 8, el 8 ahí de, sí, sí, en la lo zona. Lo que une entre Santa Elena y las ferias y Sol de Porto Alegre. Ahí va a ser la Feria de Servicios, ¿cuándo? El 19 de noviembre. Feria de Servicios Parque el 8-19 de noviembre, perfecto. Ese fue, digamos, uno de los resultados de la reunión. Sí, se dio a votación porque pues todos quieren que les hagan En su sector. Sí, entonces, sí, sí, sí. Pero el señor alcalde quiere cambiar esta vez, que no sea en el parque principal, sino en un sitio que fuera... Y es interesante sacarlo del parque, sacarlo, ¿cierto? Sacarlo del parque, sí. Sí, porque hay muchos que lo pedían que fuera dentro del parque, pero nosotros decimos, no, es que tiene que ser en otros sitios, que sea abierto para otras personas, no solamente encerrado el parque, porque es un punto que siempre se hace ahí, ¿no? Yo creo que se debe manejar en otros sitios y asimismo para que la comunidad pues participe. Y de verdad, esto es gracias a los medios que ustedes nos están invitando, para invitar a toda la comunados que sea partícipe ese día de esa feria de servicios. Perfecto, bueno, entonces, feria de servicios el 19, ¿qué otra cosa sí sé? A ver, se habló anoche. El señor secretario de gobierno anoche nos hablaba de los frentes de seguridad, ¿sí? Conformar los frentes de seguridad y a los primeros frentes de seguridad que hayan, pues ellos nos van a dar son alarmas y algo hablaron de cámaras, pero de verdad nosotros preferimos más las alarmas que las cámaras, porque las cámaras no están haciendo como mayor parte. Las cámaras no hacen mucho, eso es cierto. En algún momento dado pueden servir. Sirven pero para cuando uno necesita las evidencias, sí. Pero de resto... Y eso, porque ve la cámara está volteando, está para otro lado cuando el ladrón o están actúa. Borrosas como en ese momento, que hay cámaras dentro del municipio que pues no sirven todas. Entonces pues es como algo... Sí, bueno, y ese tema de la conformación de los frentes, entonces fue una tarea que quedó, ¿sí? Sí, eso ya lo habló los patrulleros de prevención, eso ya lo tienen que conformar ellos con los presidentes, junto con los presidentes y la misma comunidad para trabajar. En algunos barrios ya hay frentes conformados, no es sino volverlos a reactivar y ya empezar a trabajar como ellos lo están solicitando. Bueno, ese fue como el segundo elemento, queda como la tarea entonces de conformar los frentes, de seguir trabajando en ellos. Otro tema, doña en Novia. Especial, no, más que todo se trataron esos dos temas, de resto ya pues eran cosas de nosotros, aprobaciones de actas que se habían quedado atrás. Se terminó como el empalme también, ¿cierto? Se habló del empalme, pues como la señora Delia nos entregó, gracias a Dios pues todo salió muy bien. La directora de participación comunitaria, sí, porque hubo una pregunta de unos carnés, que los carnés no han sido completamente entregados a todos o unos salieron mal. Entonces ella estaba diciendo que los que fueran allá llevaran su foto, fueran a que le tomaran la foto, en 2 minutos de una vez les estaban entregando el carnet en este momento. Entonces, agilizar las cosas y eso. Agilizando las cosas porque es que están quedaditas sí, un poquito. Sí, eso está bien. Cambió también que la atención, ella dijo que era de lunes a viernes, pero de lunes a jueves atienden de 8 a 4 y los viernes hasta las 2 de la tarde. Okay. Eso sí no lo dijo. Habló también de quién era la persona que nos estaba representando por parte de participación comunitaria a la comuna, que es un técnico nuevo que va a llegar a estar con nosotros ahí. El señor se llama Luis Vela, no es familiar de Sebastián Vela, ella misma no lo dijo. Bueno, mejor aclarar, ¿no? Sí, es mejor aclarar porque ya comienzan los comentarios. Ay, sí. Y entonces él es la persona que va a estar a cargo, que va a trabajar de la mano con nosotros en la Comuna 2. Bueno, doña Novia, antes de despedirla, ¿qué expectativa hay dentro de la Asojuntas Comuna 2? Además teniendo en cuenta a esta joven figura que es Sebastián, que tiene sangre comunal y personas como usted y muchos más ahí que integran, que digamos que tienen un compromiso total con la acción comunal. De verdad que pues yo estoy muy contenta. Pues Sebastián es una persona joven, pero sabe mucho, que tiene muchas ideas y para nosotros ha sido muy importante comenzar a trabajar con él y esperamos de aquí para adelante que pues las cosas se nos den. Tenemos muchos pensamientos. Por empezar, anoche comentaban mis compañeros que para la cuota que nosotros tenemos que pagar para el sostenimiento de las asociaciones, sí. Entonces a partir de enero pues nosotros vamos a mirar porque pues el tesorero no estaba en el momento y vamos a hablar con el tesorero para mirar cómo lo vamos a manejar la amnistía para empezar a cobrar esa cuota a las juntas de acción comunal que están afiliadas. Pues doña Novia, le deseo éxitos en ese trabajo, sé que les va a ir bien. Las puertas aquí están abiertas, como él se lo sabe, la sí. Espero verla más seguido, porque, no, en serio, es que yo conozco a la presidenta, conozco a la señora Novia y doy fe del compromiso, de la entrega hacia la comunidad, y hay muchas cosas que mostrar, ¿no? Entonces, y, sí, eso sí, y su merced sabe que hay que cacarear. Es cierto, hay que cacarear, eso es cierto. Bueno, yo de verdad, de en cuanto a mi barrio, sí estoy muy triste a veces porque tú como mismo estuviste mirando las obras que hicieron y todo eso, quedaron inconclusas. El consorcio Barú incumplió en muchas cosas, no me dejaron señalizado. Eso parece, mejor dicho, no sabemos ni para dónde van esos carros ni para dónde vienen. ¿Le parece que coordinemos una visita? Claro, y hablamos del tema, pero allá mismo, porque es que es más, aquí podríamos ampliar y aprovechar. Se puede hablar, pero me gustaría que estuviéramos en terreno y verificáramos las cosas y miráramos muchas cosas que tenemos. Pues doña novia, vamos a coordinar ya mismo y enviamos un periodista para ir hasta allá, ¿vale? Vale. Presidenta, bien. Éxitos. Gracias, muchas gracias. Ariel, muy amables a ustedes por invitarme y de verdad gustosa de volverlos a acompañar y estar con ustedes. Y aquí puertas abiertas, no se me vaya porque tenemos que coordinar la visita. 9:00 a.m, bueno, 3 minutos, don Jefferson, aquí toca a toda porque empalmamos con Marianel Civillota, que ya tiene también por aquí a la secretaria general. Ahí doy como un adelantico para que no se desconecten de Uniminuto Radio. Y bueno, también no se les olvide que posteriormente en periodismopublico.com. Que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.